Buen día, amigas y amigos, estimados auditores. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva edición del Informativo Municipal, un espacio preparado por el equipo de prensa de la ilustre Municipalidad Quintero y que llega, por cierto, hasta ustedes gracias al valioso apoyo de las radios colaboradoras. Radio Petras en el 87.7 FM, Radio Interferencia en el 106.3 FM, Radio Simpática en el 107.3 FM y Radio Loncura en el 107.7 FM. En esta edición compartiremos con ustedes las principales noticias y actividades que marcan el quehacer de nuestra comuna. Alcalde de Quintero lidera gestiones en el Congreso para impulsar una nueva ley de puertos. Comisión de Finanzas número 24 estudia resultados de licitaciones públicas para la contratación de servicios. Municipalidad de Quintero abre convocatorias a becas de arte, cultura y deportes 2025. Corporación Quintero Mide presentó nueva red de sensores para monitoreo ambiental en tiempo real. Alcalde Rolando Silva anuncia artistas de la fiesta costumbrista 2025. Este fin de semana, únete a la bicicletada por el medio ambiente. Comenzó programa de nivelación de estudios en Valle Alegre. Estas noticias, música, comentarios, a partir de este momento, en su programa informativo municipal. Acompáñenos en este recorrido informativo por los hechos más importantes de Quintero. Martes 2 de septiembre, el alcalde de Quintero, Rolando Silva Fuentes, en su calidad de presidente de la Asociación de Ciudades Puertos Concesionados e integrante de la Asociación de Municipalidades de Ciudades Puerto Borde Costero de Chile, sostuvo una reunión con parlamentarios en el Congreso Nacional con el objetivo de acelerar la tramitación de una nueva ley de puertos. Ambas asociaciones firmaron en año 2018 un convenio de colaboración para trabajar en una propuesta que incluye la creación de una tasa portuaria y la participación de los alcaldes en los directorios de las empresas portuarias con derecho a voz y voto en el caso de las estatales y con derecho a voz en los puertos concesionados, asegurando así la representación de las comunidades en decisiones de alto impacto territorial. Asimismo, el alcalde Rolando Silva valoró el compromiso transversal alcanzado en la jornada, en donde distintos parlamentarios de todas las tendencias políticas se comprometieron a trabajar y crear una bancada transversal portuaria. Escuchemos las palabras del alcalde Rolando Silva y también de la diputada Carol Cariola y el senador Francisco Chaguán. Hoy estamos acá en el Congreso Nacional junto con la Asociación de Municipalidades de Ciudades Puertos Concesionados de Chile, Puertos Privados. Con todo el directorio venimos a conversar con diferentes senadores, diferentes diputados de la República. La propuesta nacional es que vemos el tema de la tasa portuaria. Hoy en día estamos proponiendo nosotros como asociación y también con la otra asociación el 50% que quede integrado en las comunas donde están emplazados estos puertos y el 50% en la región, en el gobierno regional, para que se distribuya en las diferentes localidades. Pero también se vio el tema de hoy en día las externalidades que los producen los puertos, que son también el tema de los accesos a las comunas y también que se invierta, los puertos inviertan en diferentes acciones donde están emplazados, sobre todo en la comuna de Quintero, Puchuncaví, Caldera, Los Vilos, Mejillones, Tocopilla. Quería discutir la posibilidad de un royalty portuario en que se establezca una tasa de aporte a las ciudades, a las comunas, a las comunidades, es algo que nos parece de toda justicia y estamos hablando de justicia territorial. Así que todo el respaldo a la propuesta que han planteado las asociaciones, vamos a seguir trabajando junto a ella. Por supuesto, esperamos que la comuna de Quintero particularmente, que hoy día también está encabezando desde su alcalde este rol, este incentivo para poder avanzar en esta dirección, tenga un rol protagónico también para que lo que se genera en los puertos, lo vuelvo a decir, quede en manos de la ciudadanía, de la ciudad y del mejoramiento de su calidad de vida. El renovado espíritu de esta asociación, tanto de ciudades portuarias, de puertos estatales, como la asociación de puertos concesionados, que ha decidido generar un nuevo impulso. Primero, para que este tema esté en la agenda presidencial, que creemos que es absolutamente necesario. Segundo, para que en definitiva tanto el Congreso saliente como el Congreso entrante lo consideren también dentro de su agenda para empujar decididamente este desarrollo que debe ser inclusivo y que nos permita justamente entender que las ciudades puertos requieren toda la atención necesaria porque son las que generan el motor de desarrollo para Chile. Comisión de Finanzas número 24 del Consejo Municipal se reunió este miércoles 3 de agosto para analizar distintos procesos de licitación y una modificación presupuestaria. Según informó el presidente de la comisión, concejal Mario González Ahumada, la instancia evaluó la reasignación de fondos desde la cuenta de educación al área municipal, con el objetivo de solventar gastos generados en los establecimientos escolares previo al traspaso al SLEP Costa Central. En la sesión también se revisaron las contrataciones derivadas de licitaciones públicas, destacando la adjudicación del Servicio de Seguridad y Control de Monitoreo Privado para la Fiesta Costumbrista 2025, por un monto de 57 millones de pesos más IVA, lo que permitirá contar con 46 guardias en el estadio municipal desde el 17 de septiembre. Además, se abordó la preaprobación de la contratación del servicio de guardias para todas las dependencias municipales y la mantención del software CAS Chile, utilizado en la gestión de servicios a la comunidad. Finalmente, se analizó la solicitud de la agrupación Centro de Talleres Artesanales de Quintero, que busca financiamiento por 11 millones de pesos para reponer kioscos destruidos en un incendio. El concejal González informó que se realizará próximamente una comisión especial para dialogar con la directiva de la organización y consultar a Finanzas sobre la disponibilidad presupuestaria para dar respuesta a esta petición. Hoy día se sostuvo la comisión número 24 de Finanzas, en la cual evaluamos una modificación de presupuesto de educación hacia el área municipal, una cifra superior a los 1.000 millones de pesos, si la desglosamos en lo que queda del presupuesto de educación que tiene que ser traspasado a la municipalidad para poder seguir pagando algunas deudas que se adquirieron en el primer semestre de este año. El siguiente tema tiene que ver con la contratación de guardias para la fiesta costumbrista, son 57 millones de pesos más IVA, algo de 46 guardias por lo que nos explicaba el señor administrador. Y lo último es una subvención que va a pasar a Finanzas, que tiene que ver con una organización de artesanos de la comuna, donde ellos están solicitando 11 millones de pesos para la reconstrucción de unos puestos acá en la Plaza de Armas. Eso está por evaluarse. Creemos que el consejo y el alcalde lo que más quiere es entregar solución, pero también tenemos que cuidar nuestros fondos fiscales. Sabemos que es una suma bastante holgada para lo que es una subvención, por lo tanto debemos trabajarla como así lo merece. Así que estamos contentos con la comisión y seguimos avanzando. La Municipalidad de Quintero, a través de la Oficina Municipal de Becas, anunció la apertura de la convocatoria para postular a las becas de Arte, Cultura y Deportes 2025, dirigidas a vecinos y vecinas de la comuna que deseen potenciar su talento y desarrollo en estas áreas. El alcalde Rolando Silva hizo un llamado a la comunidad a participar de este proceso. El calendario de postulación será el siguiente: retiro de formularios y requisitos del 1 de septiembre y hasta el día 17 de septiembre. La recepción de antecedentes comienza el 15 de septiembre hasta el día 3 de octubre. La evaluación de los antecedentes va desde el día 6 al 31 de octubre. La tramitación administrativa va del 3 al 13 de noviembre y la publicación de los resultados se realizará el día 14 de noviembre. Hoy día los vengo a invitar a todos los jóvenes y también adultos a postular a las becas de deporte, de arte y cultura. Junto con el Consejo Municipal vamos a dar todas las indicaciones. Este año se realizarán varias charlas instructivas para que postulen como corresponde. Estén atentos a las fechas y horarios de estas charlas. No te pierdas la oportunidad de desarrollarte deportivamente, culturalmente. Te vamos a estar esperando. La Corporación Quintero Mide presentó el sábado 9 de agosto una innovadora red de sensores diseñada para monitorear la calidad del aire en tiempo real. La actividad reunió a científicos, investigadores y socios de la agrupación, quienes recibirán formación para operar los equipos en sus hogares, escuelas y centros comunitarios. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Universidad de Playa Ancha, la empresa Enel y el respaldo de la Municipalidad de Quintero a través del alcalde Rolando Silva Fuentes y busca generar datos confiables sobre contaminación y su impacto en la salud, fortaleciendo el empoderamiento de la comunidad como agente de cambio ambiental. Los nuevos dispositivos permitirán registrar niveles de partículas finas, dióxido de nitrógeno y otros contaminantes, información que será vinculada con los síntomas reportados por los residentes, creando un sistema de monitoreo integral. Nicole Núñez, secretaria de Quintero Mide, destacó la importancia de esta nueva etapa, en tanto que Verónica Molina, directora del Hub Ambiental de la Universidad de Playa Ancha, subrayó el valor de la ciencia ciudadana. Por su parte, Lucy Legoff, investigadora de la Pontificia Universidad Católica, manifestó su satisfacción con la implementación de esta red. Bueno, hoy día la actividad estuvo súper buena, muy buena convocatoria. Fue una instancia de conversación, así que estuvo muy amena. Esperamos poder realizar pronto pruebas de monitoreo con los nuevos equipos que tenemos. También hay muy buen acompañamiento científico que esperamos poder fortalecer para validar los equipos y tener realmente una herramienta buena para la comunidad. Y pronto, ojalá ya en segundo semestre, poder presentar datos a través de un seminario donde esperamos también tener mucho más convocatoria. Bueno, hoy día tuve la oportunidad de acompañar a Quintero Mide en su lanzamiento de un nuevo equipo, un sensor integrado que recoge también el aprendizaje de los anteriores. Se considera que la ciencia ciudadana y el aporte de la ciudadanía es fundamental para poder conocer cómo se comporta, en este caso, por ejemplo, una pluma del movimiento de algún contaminante, comprender también otros aspectos que son sensibles del ser humano, como la percepción. Todo esto está siendo integrado de una manera sumamente novedosa y con una gran dedicación de este equipo que nosotros estamos acompañando hoy en día como Hub Ambiental de la UPLA. Hoy ya se presentaba el sensor 2.0 de la corporación, entonces ahí explicando un poco el dispositivo y el desafío también que se viene de poder justamente calibrar bien estos instrumentos. Son bastante valiosos, que finalmente bueno, los habitantes podrán tener también la oportunidad de seguir como midiendo y perfeccionando la medición de calidad exterior, calidad interior. El lunes 1 de septiembre, el alcalde Rolando Silva dio a conocer los artistas que estarán en la fiesta costumbrista. Entre el 17 y el 20 de septiembre tendremos a los siguientes grupos musicales que queremos hoy día compartir con ustedes. Así que prepárate para vivir las mejores fiestas patrias con la música que más te gusta. En este mes de la patria celebramos como Dios manda. Hoy en la comuna de Quintero vamos a lanzar la parrilla para estas fiestas del 17, 18, 19 y 20 de septiembre. Lo esperamos con excelentes grupos nacionales e internacionales y los mejores, todos los grupos locales. Así que los esperamos en esta fiesta del 18 de septiembre, que es para la comunidad, todo gratuitamente, y los esperamos con seguridad, con emprendedores, con gastronomía, así que los espero. Fiesta Costumbrista Quintero 2025, 17 de septiembre, Zúmbale Primo. 18 de septiembre, Grupo Alegría. Rodrigo Tapari. 19 de septiembre, Grupo La Rosa. Los Pincheiras del Sur de John Rosales. Luis Lambes. 20 de septiembre, Coqui y su banda Tropical. Jordan y tú. Sonora Dinamita. Sombras del Valle. Fiesta Costumbrista Quintero 2025, 17 al 20 de septiembre. Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo. Entrada gratuita, no te lo pierdas. Invita a Ilustre Municipalidad de Quintero, su alcalde Rolando Silva Fuentes y el Honorable Consejo Municipal. A esta hora, seguimos revisando las noticias más relevantes de nuestra comuna. Quédate con nosotros. Infórmate primero. Infórmate mejor. En las efemérides y comenzando este mes de septiembre, yo les quiero comentar que en Chile el Día Nacional del Circo se celebra cada primer sábado de septiembre, marcando el inicio de este mes del circo en todo el país. La historia del circo chileno es una tradición familiar que se remonta al siglo XIX con la llegada del circo Bogardus en 1827 y se consolidó en 1885 con la familia Pacheco, fundadores del primer circo nacional en Valparaíso. Con el tiempo, este arte se fusionó con elementos folclóricos y adquirió características propias, convirtiéndose en una institución familiar que recorre el país y se oficializó como patrimonio cultural inmaterial en el año 2022, celebrando su Día Nacional cada primer sábado del mes de septiembre. Y bien, en la pausa musical de esta semana, les traigo la canción A Través del Vaso, del grupo Los Pincheiras del Sur, que estarán en el escenario del Estadio Municipal el próximo 19 de septiembre. Sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo. coraje o la decepción más grande que he tenido. Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido. Dime, cantinero, tú sabes de penas. A los cuantos tragos me olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas. Hoy quiere volver, mejor que no vuelva. Porque ya no quiero saber de su vida. Recordar sus besos solo me lastima. A través del vaso yo la sigo viendo. Porque como un loco la sigo queriendo. La sigo queriendo. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Estamos de regreso, amigas y amigos, con su programa informativo municipal, preparado por el equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero y que usted escucha gracias al apoyo de las radios de Quintero y Loncura, que nos ponen al aire para que usted pueda escucharnos. Seguimos revisando noticias de esta semana. El alcalde Rolando Silva invita a toda la comunidad a participar de la gran bicicletada por el medio ambiente. Esta actividad familiar y divertida se realizará este domingo 7 de septiembre a partir de las 9 de la mañana desde la playa El Durazno. La distancia a recorrer son 7 kilómetros por el borde costero, así que invitamos a todas las familias a disfrutar de un día de aire libre y deporte. Hoy lo vengo a invitar este domingo 7 de septiembre a una bicicletada familiar junto con el Consejo Municipal. Es una bicicletada por el medio ambiente y lo vamos a estar esperando junto a su bicicleta, su casquito y su hidratación, junto a su familia, a sus jóvenes hijos, también vengan adultos mayores. Esto es abierto a toda la comunidad. Vamos a salir este domingo a las 9 de la mañana desde el Durazno. Por 21 de mayo los vamos a desplazar, borde costero, y vamos a llegar hasta las instalaciones de Copec. Los regresamos y volvimos al Durazno. Así que los esperamos junto con el Consejo Municipal, el Departamento de Medio Ambiente y la Municipalidad, recuperando nuestro entorno, recuperando con actividades físicas lo que queremos para nuestra comuna. Una comuna turística, una comuna saludable. Los espero. En la localidad de Valle Alegre comenzó esta semana la cuarta versión del programa de nivelación de estudios que permitirá a vecinos y vecinas rurales completar su cuarto medio con fines laborales. Ya son más de 30 inscritos que iniciaron las clases en la sede de la Junta de Vecinos, pues el alcalde, docentes y oficinas municipales de apoyo trabajan unidos para dar oportunidades y mejorar la calidad de vida de la comunidad. Bueno, muy contento, hoy día lo encontramos en la localidad de Valle Alegre, en el cual hoy día estamos con el programa de nivelación de estudios, un programa que viene hace 4 años. Hoy en día nosotros lo agrandamos más para toda la gente de rural e incluso también de algunas personas de Loncura. Hoy en día acá está en la localidad de Valle Alegre. Este es el, va a ser el centro de operaciones para este programa, en el cual lo terminamos más o menos como el 10 de octubre, que quieren nivelar sus estudios, los estudios de la enseñanza media para fines laborales. Así que muy contento por los docentes que están trabajando en el programa, también contento también por Nicolás, con el tema de becas también, pero contento porque se está haciendo realidad lo que necesitaba la gente de rural, dar los espacios, dar las oportunidades para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes de la comuna de Quintero. Así que esto es un comienzo, este próximo año lo vamos a generar en Mantagua y también con locomoción para todos los estudiantes que quieran venir a participar en esta nivelación de estudios. La idea es que dar las oportunidades para que el día de mañana, en fines laborales, ellos puedan conocer un trabajo y reactivar la economía circular de la comuna de Quintero. Bueno, estamos contentos aquí en la localidad de Valle Alegre, junto con los vecinos y vecinas que han decidido dar un paso importante en sus vidas. Nunca es tarde para poder terminar los estudios y como municipalidad estamos muy contentos de poder recibirlo aquí en la sede de la Junta de Vecinos Valle Alegre, donde vamos a poder hacer las clases de nivelación de estudios para fines laborales a más de 30 vecinos. Estamos muy contentos por la convocatoria, esta es la primera sede rural que vamos a tener y esperamos el próximo año seguir avanzando en otras zonas rurales. Estamos muy orgullosos como municipalidad porque el hecho de estar aquí significa que coordinamos la Dirección de Desarrollo Comunitario, el Departamento de Movilización, la Delegación Rural. Entonces hay muchos actores municipales involucrados en esto y estamos con todas las intenciones de poder apoyarlos como corresponde a los vecinos que desean terminar su estudio. Así que muy contento, agradecido por el alcalde don Rolando Silva y el Consejo Municipal. Como Dirección de Desarrollo Comunitario, a través de su Oficina Municipal de Becas, extendemos esta invitación a todos los vecinos que estén interesados a finalizar su enseñanza media. En este momento iniciamos la cuarta convocatoria, no obstante, todos quienes quieran finalizar su enseñanza media pueden acercarse a la Oficina Municipal de Becas ubicada en Enrique May, 626, esquina Luis Oriones, o a través de nuestras redes sociales para saber mayor información sobre este programa de acompañamiento municipal para la nivelación de estudios. Están invitados. Bueno, la nivelación de estudios yo creo que es una muy buena oportunidad para todas las personas que no han finalizado su estudio, sobre todo para las localidades rurales que siempre se hacía en Quintero Península, y esta es una oportunidad para que de ser la primera generación rural para sacar su cuarto medio con fines laborales, que puedan ejercer y se puedan crecer como personas. La verdad es que estamos muy contentos de estar aquí. Agradecemos a esta gestión municipal encabezada por el alcalde Rolando Silva de tener la oportunidad de no abarcar solo Quintero Península, sino haber tenido una ejecución en Loncura y ahora por primera vez tener una ejecución en la zona rural, que va a ser aquí en la sede de Valle Alegre, pero es para todas las localidades rurales de la comuna. Estamos muy contentos como profesores de poder compartir con los estudiantes, de conocerlos y también de ser esa mano amiga que como municipalidad queremos ser, tener el sello de estar ahí con ellos, de compartir, conocerlos, conversar y por supuesto de tener una buena ejecución del programa para finalmente llegar a la meta que es la licencia de cuarto medio. Bien, amigas y amigos, con estas informaciones llegamos al final de la presente edición del Informativo Municipal de Quintero. Desde el equipo de prensa de la Ilustre Municipalidad de Quintero, agradecemos sinceramente su compañía y la sintonía de cada uno de ustedes. Un reconocimiento especial también para las radios colaboradoras, Radio Petras en el 87.7 FM, Radio Interferencia en el 106.3 FM, Radio Simpática en el 107.3 FM y Radio Loncura en el 107.7 del Dial FM. Esto porque hacen posible que este espacio llegue semana a semana a todos los hogares de nuestra comuna. Los dejamos cordialmente invitados a acompañarnos en la próxima edición, donde seguiremos compartiendo con ustedes las noticias más relevantes de Quintero. Muchas gracias y hasta la próxima semana.